una noche especial. Boliches, DJs, tragos, música y algo más. La Previa Night Tour. El mejor cóctel para tu fin de semana y los mejores sonidos para ir a bailar. Con la conducción de Maximiliano Nakamura, vas a recorrer por lo mejor de la noche para convertirla en tu noche. La Previa Night Tour. Todos los sábados de 23 a 1 por Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar tu radio. Panorama, un espacio de radio para pensar en el país y en su gente. Una propuesta de difusión de la cultura cívica y general. Comentarios, entrevistas, invitados, segmentos especiales y buena música. Panorama, con la conducción de Félix Lonigro. Todos los miércoles, de 13 a 14:30, en Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Estás escuchando Conexión Abierta, tu nueva opción en radio. www.conexionabierta.com.ar. Tu conexión con el mundo. Bueno, nuevamente esto es Revolución Sonora después de un miércoles intermedio feriado. Estamos acá, los habíamos extrañado mucho. Muchísimo el miércoles pasado. Y bueno, y acá estamos para darte toda la información, todo lo que vos querés saber, de lo bizarro y lo no bizarro, cosas copadas. ¿Te querés entretener? ¿Te querés relajar? Por eso está Revolución Sonora. En la conducción, Sebastián Castiñeira. Tita Alcaraz. A mi lado la tengo a la señorita Liliana del Castillo. ¿Cómo les va, chicos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Revolución Sonora después de tanto tiempo, como lo decía Tita. Es verdad, los extrañaba. Yo la verdad que los re extraño. ¿Falta un miércoles o...? Es increíble, pasa como una vida el programa. Es verdad. Es como extrañaba que... los comentarios del Facebook. Es verdad, la gente se está conectando, la gente está a full. Nos preguntaron qué pasó el miércoles pasado. Bueno, el miércoles pasado fue feriado nacional. Claro. Así que, bueno. Continuamos. ¿A quién está la columna, Seba? En la columna deportiva, Esteban Armayor. Es verdad. en la hoja de ruta. Mariano Fabricante, un amigo que tiene toda la data y te va a estar contando lo que puedes hacer el fin de semana. Bueno, igual todavía el jueves, porque ahora el fin de semana no solamente es sábado y domingo. El fin de semana ya arranca a partir del miércoles, ¿no? El miércoles de trampa, jueves, viernes, entonces... ¿No? Miércoles, claro, porque, qué largo. Claro, porque antes sabía decir que uno salía el fin de semana, el sábado uno esperaba terminar de trabajar para salir el sábado. Ahora ya no es así. La gente antes sale los miércoles. Era de trampa, ahora el miércoles. Claro, es el after office. Igual, dado los tiempos en los que vivimos, me parece que todos los días son de trampa. Es verdad, sí, hay que tener mucho cuidado. En la producción, Liliana del Castillo. Pasa de trampa. Ay, che. Qué mala fama que me están haciendo. No, es la mejor productora. La verdad que la mejor la productora. La mejor productora. La mejor. Los quiero. Y en la operación técnica, del otro lado del vidrio. El mejor, Facundo Capteresa, que el viernes, el sábado, tuvimos la fiesta de Conexión Abierta y se portó muy bien el chico. Yo pensé que no íbamos a ver en alguna otra situación. La verdad que el chico se portó muy bien, muy tranquilo, en un rinconcito ahí, bien, el operador. ¿Cuándo vamos a salir todos juntos con Facu? Facu? Dale, bueno, quedamos así. El miércoles que viene salimos con Facu, así que los que se quieran sumar... Ahí lo vamos a ver realmente a Facundo, porque se portó muy bien en la fiesta. Bueno, mis compañeros de acá del programa, Seba y Liliana también. Y quienes hablan también. Quieren meterse en el Facebook para ver un poquito cómo fue la fiesta, van a poder ver Van a poder escuchar dos audios de la fiesta que fueron hechos por nuestra productora estrella a modo de entrevista entre todos los invitados, y van a poder ver muchas fotos del evento. Entre ellas, la locutora levantada en brazos. Nah, bueno, porque los chicos que me toman, me quieren como... En realidad ellos se piensan que soy una diva, entonces quisieron levantarme como si fuese... Vos te equivocaste de rica. No. Rica. Vos tenés que ser Pepe. Vos decís, yo tendría que estar en Bailando por un Sueño. Sí. Sí. No, eso es poco para vos. Vos tenés que estar en Broadway. Es verdad. En Hollywood. Lo voy a pensar. Bueno, pero primero Showmatch, después Moria y luego... Claro, Susana tiene a los Susanos, yo tenía mis titinos en ese momento. los titinos que me levantaron, un saludo a los titinos. Y bueno, vamos a arrancar el programa de hoy. Tenemos un montón de cosas. Slash tocará en el Estadio Malvinas Argentina, ya está confirmado. El guitarrista estrenará los temas de su primer álbum solista y recorrerá los éxitos de sus distintas etapas en Guns N' Roses y Velvet Revolver el 10 de abril del próximo año. Así que la gente que lo quiera ver, yo tuve la oportunidad de verlo en el Quilmes, excelente, con Velvet Revolver. Un avión estuvo a punto de chocar con un ovni en 1991. Todos los detalles dentro de un ratito nada más. Qué raro. Calle 13. No nos interesa hacernos amigos de ningún político. Duras declaraciones de una postura que vienen manteniendo. Exacto. Así que... China fue testigo de un gran choque automovilístico. Participaron del mismo 137 vehículos y milagrosamente solamente hubo 7 personas heridas. El choque se produjo en China. Ustedes saben que ya se encuentra en la venta el tercer disco del Indio Solari. Y vamos a escuchar un tema hoy en exclusiva en Revolución Sonora. Que se estuvo presentando en Tandil. Así es. El Indio. Así que hace poquitos días sacó el Perfume de la Tempestad, que es muy esperada por sus fans, ¿no? Sí. Gran Hermano, otra vez Gran Hermano, sí, no lo podemos creer, pero es verdad. La guerra por la comida continúa. El domingo 12 comenzó por Telefe Gran Hermano y se midió justamente con Midachi y lo superó por 23 puntos a 14 de rating. Es increíble, sí, la verdad. No, pero la gente tenía mucha expectativa. La gente tenía muchas expectativas con Gran Hermano, se especuló mucho. Está La verdad que yo miré porque quería ver qué tipo de gente entraba. Estuve viendo fotos por internet que decía, la casa se pone caliente, va a terminar siendo porno directamente. Seguro. Un arzobispo católico quiere blanquear que Papá Noel no existe. El polémico comentario fue realizado durante una misa por Fabriciano Cigampa, ¿es el apellido? Sí. Muy raro. Cigarpa. No debemos confundirlos a los chicos, no debemos confundir la Navidad con eso, sostuvo el prelado de Resistencia, esto fue en Chaco. ¿Prelado o pelado? No sé. Ah, dice prelado. Ah. Es prelado. La revista Time eligió al creador de Facebook como personaje del año. Ay, sí, la verdad que sí. Igual hay varios personajes, ¿no? Para Facebook, sí. Mark Zuckerberg se impuso a Julian Assange, creador de Wikileaks, quien ganó la votación popular. Está bien, se lo merecía. Bueno, vamos a presentarles también la Blancanieves ninfómana que hubo en China. Este cuento de hadas se volvió una pequeña pesadilla para dos casas editoriales de China que quisieron transformar el cuento alemán en un cuentito erótico para niños. Y bueno, ¿cuántos se habrán hecho la cabeza con las princesitas estas y con los cuentitos con la Cenicienta y esas cosas raras? Y bueno, no te pierdas el programa de hoy, que vamos a tener una entrevista con nada más y nada menos Cristian Aldana. Él es el vocalista y guitarrista del Otro Yo. Una entrevista muy profunda. Además es presidente de la UMI, de la Unión de Músicos Independientes. No te las pierdas, la gente ya está comentando en el Facebook. Gracias a la gente que está escuchando, que se engancha, que comenta. Como había dicho Seba, en la columna de deporte tenemos a Esteban Armayor, la hoja de ruta Mariano Fabricante. Y un especial para hoy. ¿De quién? ¿A quién tenemos? De Non Validancia. Lo cual va a terminar siendo especial. Un pro. Gramón. Ahí está, no lo dije. Muy bien, pero. Bien. Gramón. No, pero. Gramón. Y si la gente se quiere comunicar, ¿dónde lo puede hacer? Al 4300-9470. Vía Facebook a través de Revolución Sonora y vía mail a través de info@revolucionsonora.com.ar. La consigna del día. Obviamente todos sabemos que estamos llegando a fin de año, faltan unos pocos días nada más y es tiempo de balance, ¿no es cierto, Tita? Es verdad. Es tiempo, uno se pone a pensar. Seguro se empieza, le empieza a agarrar como una especie de cosita y te pones a pensar qué fue lo mejor y lo peor, ¿no? Exactamente. La pregunta puntual es, ¿qué fue lo mejor que te pasó? O lo peor también, ¿no? O lo mejor. No, lo mejor, no, claro, sí, vamos pues, a lo peor es muy mala onda. No me digas lo peor, por favor. Al que publique lo peor lo sacamos del Facebook. ¿A vos qué fue lo mejor que te pasó, y, Tita? Y la verdad que tengo que pensar... Erlen, no, hay cosas que se pueden decir, cosas que no, y... Entrar al Iser, lo recibimos ahí. Puede haber sido. Entrar al Iser fue una de las cosas que... De las mejores cosas que me pasaron este año. Pasar a segundo año sin materias. Sin dejar nada. Claro. Eso está bárbaro, sí, está bueno. ¿Sí va? No, yo me lo reservo para el segundo bloque. Ah, y muy hay que bien. Un ahí sí, es verdad. ¿Vos, Lili? Señor intriga. ¿Vos, Lili? Yo, no, también comparto con Tita el haber entrado en el ISER y bueno, hay un par de cositas más que puedo contar a lo largo del programa. No, todo de golpe es como que empalaga. Algunos cambios, claro, personales que algunos tiene, están buenos también, que después se los va a contar Lili, seguramente esos cambios, Te voy a matar. Bueno, quédate y volvemos un segundito, escuchate esto. We'll be right back. Llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Vamos con Revolución Sonora. ¿Qué hora es? Las 23 horas 17 minutos en Buenos Aires. Tenemos una temperatura de 30 grados. Así es. Calor, ¿eh? Calor, se viene el verano. Está bajando ahora un poquito, pero sí, no está. Gracias a la gente que de todos lados dicen que nos están. Una amiga, Clarisa Abraham, dice que nos están escuchando de Chile. Gracias a la gente de Chile que nos está escuchando. Mandamos un saludo grande a los vecinos, sí, a toda la gente de todo el mundo que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Parece que Slash va a tocar en el Estadio Malvinas Argentina. Así es, Tita. El guitarrista estrenará dos temas de su primer álbum solista y recorrerá los éxitos de sus distintas etapas en Guns N' Roses y Velvet Revolver el 10 de abril del próximo año. Acompañarán al reconocido Guitar Hero, como le dicen ahora, Miles Kennedy de Alter Bridge en voz, Bobby Schnecker en guitarra, Todd Kearns de Age of Electric en bajo y Brent Fitz de Alice Cooper, que también trabajó en Vince Neil de Guess Who y bueno, un par de bandas más en material. Slash, bueno, recibió un centenar de premios y nominaciones, bueno, más que nada por su trabajo dentro del grupo Guns N' Roses. Sí, excelente. Incluyendo claro. La estrella Walk of Fame de Hollywood en el año 2007 junto con Jimmy Page y Jimi Hendrix. En su primer disco solista, fue un disco en el cual él hizo más que nada la base de la guitarra, sí. Y luego le pidió a diferentes artistas que colaboren para poner la letra a la canción y terminen de cerrarla. Entre ellos artistas, uno fue Chris Cornell. Claro, contó con la participación de Chris Cornell, Ozzy Osbourne, Kid Rock, y Pop, Fergie y Miles Kennedy. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo, como les conté, en el Quilmes. Sí, en el Quilmes. Con Velvet Revolver. Sí, con Velvet Revolver. Excelente, la verdad que la guitarra de Slash explota. Saludos a Arturo de Santiago de Chile, que acá nos manda y nos está escuchando. Gracias a la gente, la verdad que muy bueno, nos estamos volviendo internacionalmente, esto es así, Revolución Sonar revoluciona cada momento, cada miércoles es una revolución. Otra noticia también, Calle 13 dice que no les interesa hacer política, fue una declaración que hicieron en el suplemento Sí de Clarín, en una entrevista dice, bueno, tiene un nuevo disco que se llama Entre los que quieren, que presentará en febrero en el Estadio Luna Park. Y tiene un compromiso social y la rebeldía porque sí dice que son voceros del público latinoamericano. Ellos lo que dicen es que no, la verdad que no les interesa hacer política. Tienen canciones que la verdad son bastante conflictivas, pero tienden a generar alguna cierta polémica. Y bueno, en una de las últimas canciones que hicieron, hay un video donde muestran este que estamos escuchando, muestran esta cierta rebeldía que tiene Calle 13, pero bueno, ellos dicen que no van a estar, no se alían con ninguna, con ningún político ni con ninguna ideología. Eso me acuerdo a la letra de sus músicas, que son justamente en rebeldía, por lo menos a muchos de esas cosas. El vocalista lo que dice es que está muy bueno, por cierto, que en realidad él no cree en ninguno de los políticos. Él tiene como una cierta apatía por los políticos, porque dicen que nunca cumplen con sus promesas y que sus promesas son recién si cumplen de acá a 20 a 30 años. Entonces, por lo tanto, la gente se olvida, bueno, y pasa todo esto. Y que bueno, el pueblo se termina olvidando. Es un poco lo que ellos siempre hablan en sus canciones. Sí, en realidad en nuestro país, por lo menos, hay que ver si se llega a cumplir, ni siquiera en 20 años. Así es. Bueno, quédate en Revolución Sonora. Vamos a escuchar esto y después seguimos con más. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. No me digas que cocina, luego el comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para a mi lado, nada nos separará, nadie te hará daño. A mi lado. Y continuamos con Revolución Sonora, y ya estamos en comunicación telefónica con Cristian Aldana. Él es vocalista, está, y guitarrista de El Otro Yo y presidente de la UMI, Unión de Músicos Independientes. Buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, te habla Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Qué tal, cómo estás? Gracias por estar en Revolución Sonora. Disculpa la hora, la verdad que es un poquito tarde, y bueno, te agradecemos por estar compartiendo con nosotros este espacio, y bueno, un personaje de la música, un músico, ¿no?, tan importante como vos. Bueno, muchas gracias. Sí. Igual todo bien, ¿no? No. Recién vengo de una fiesta ahí en Tabasco. Sí, yo te llamé hace un ratito y escuché un poco de música de fondo. Dije, debe estar tocando o debe estar en algún lugar muy concurrido, porque se escuchaba de fondo un poco de alboroto. Sí, no, tuvimos la suerte de nos entregaron una medalla en reconocimiento para la UMI, a Diego Boris y a mí. Sí. Y nada, fue un momento lindo ahí. Así que ahora está buenísimo. Estás para hacer contento. La nota. Ya estoy más tranquilito. Cristian, contanos un poco, para ir entrando un poco en la entrevista, ¿cómo fue el origen del nombre del Otro Yo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó? ¿Por qué? No, bueno, con mi hermana nosotros empezamos a tocar en el 88. Antes de eso, yo particularmente tenía un par de proyectos. Primero empecé con un grupo de covers, después con un grupo de punk que se llamaba Los Apáticos. Y siempre teníamos ganas con María de armar algo juntos, ¿viste? Siempre nos juntábamos a tocar, yo tocaba la guitarra, María tocaba el teclado. Y así, hablando entre nosotros, surgió la idea de tener un grupo, y surgió la idea de que el grupo se llame El Otro Yo. Sí. ¿No? Nos parecía que era un nombre muy interesante y que, bueno, que un poco reflejaba lo que nosotros éramos arriba del escenario, porque éramos claro. Como que vomitábamos arriba del escenario todos nuestros infiernos interiores. Claro, sí. Yo he leído varias entrevistas tuyas donde hablas cuestiones personales que te han pasado y demás. El Otro Yo sería un poco esto, ¿no? Esto de contar un poco lo que te pasó a vos, o qué es lo que te pasa por dentro. Sí, era como la idea de subirse arriba del escenario y poder explotar. Claro. ¿No? Como El Otro Yo, ¿no? Y está bueno, está siempre como que el nombre siempre nos identificó. Artísticamente, y también como de una forma definía un poco lo que nosotros queríamos ser arriba del escenario, lo que somos arriba del escenario. Cristian, buenas noches, te habla Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Contanos cómo fue la experiencia de grabar Mundo. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy muy linda, porque fue el disco que grabamos desde la cabina de un Dodge Polara. Utilizamos el auto como si fuera una pecera de grabación. En ese momento, los discos los grabamos en mi casa, al lado de la sala de ensayo. Mi viejo tenía un Dodge Polara que estaba quemado, no andaba. ¿Armaron ustedes? ¿Cómo? ¿Armaron todos ustedes? Claro, sí, autogestionamos la grabación con una porta estudio de cuatro canales, y dentro de la cabina del Dodge Polara Sacamos los asientos y ahí pusimos la puerta estudio, una consolita y dos parlantes. ¿Pero cómo entraba? A ver, contame, porque yo te juro, vos me estás contando y yo me estoy imaginando toda la situación. Te imagino a vos sentado, ¿cómo fue? ¿Cómo entraron? ¿Cuántos había adentro? Y bueno, el Dodge Polar es un auto grande, así claro. Que entrábamos los tres perfectamente en el asiento de atrás, con la puerta estudio y todo, y escuchábamos las tomas que hacíamos adentro de la sala de ensayo. Claro. A través de una manguera, o sea, grabábamos en dos canales la batería, en un canal el bajo y el otro canal la guitarra. Y así fue como grabamos Mundo. Claro, y quedó espectacular, me imagino, ¿no? Porque... Y sí, porque lo que logramos con eso es que el sonido del disco tenía un sonido muy particular. Claro, claro. Un sonido muy personal, así como bastante lo-fi. Y bueno, y creo que pudimos avanzar con el proyecto del grupo, porque en ese momento no teníamos un presupuesto como para ir a un estudio de grabación profesional. Y bueno, accedimos a grabar el disco con las cosas que podemos conseguir. Así que fue un mérito bastante importante. Claro, y sí. A medida que va pasando el tiempo, ustedes hace muchos años ya que están en carrera y fueron explorando diferentes géneros. ¿Hoy qué género es el otro yo? No, nosotros siempre intentamos tener nuestra propia personalidad en la música, sí. ¿No? Más allá de todas las influencias que vos podés tener, una de las cosas que mejor podés lograr es tratar de tener una identidad propia y eso creo que lo hemos logrado. Yo siempre pienso que el otro yo es onda el otro yo a esta altura. Y eso está buenísimo. Claro. Contanos, por favor, Cristian, ¿cómo fue la experiencia de ser soporte de Offspring? Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás? Sí, sí, justo no escuché la última parte de la pregunta. ¿Cómo? No, te pregunta cómo había sido la experiencia de ser soporte de Offspring. De los Pixies, sí, no, la verdad que fue un... algo muy lindo porque, bueno, los Pixies son un grupo, para mí son como los Beatles de los 90, claro. Que han influenciado desde Radiohead hasta Stone Temple Pilots, Nirvana, bueno, todas las bandas de los 90, sí. De la cual, de la generación a la que pertenece el otro yo, ¿no? Y bueno, y la verdad que fue un show bárbaro, increíble. Nunca pensé que los íbamos a poder ver en vivo y menos estar tocando con claro, ellos. Claro, con ellos. Que, y un poco que nos fuimos de gira, porque después tocamos con ellos en un festival en Chile. Claro. Que estuvo muy bueno y ahí pudimos conocerlos. Sí, yo acá tuve la oportunidad de poderlos ir a ver y bueno, y la verdad que tocaron ustedes, fue excelente, la gente pudieron compartir el público también, porque convengamos que Offspring también tiene otro tipo de público, y ustedes tienen otro, un poco más independiente también, ¿no? Como son ustedes. Eso estuvo muy bueno. Sí, sí, la verdad que fue un show increíble y va a ser de esos shows que todo el mundo recuerda después, ¿viste? Sí. Yo fui a ver los Pixies la primera vez. Claro. Y de ahí, claro. Todo el mundo quería estar, aparte. Claro, sí. Es buenísimo. Cristian, bueno, vos sos presidente de la UMI, ¿cómo es llevar tener a cargo 4.300 bandas, no? Bueno, mirá, con la UMI hace desde el año 2000 que existe la UMI. Empezamos siendo 9 músicos en su comienzo y hoy en día somos más de 4.500 ya asociados. Y la UMI nació para facilitar los procesos de producción, fabricación y distribución de los grupos que deciden autogestionarse. Antes los grupos autogestionados estábamos solos, ahora estamos todos unidos. Nucleados y desde ahí. Ese lugar generamos espacio nuevo. Claro. Aparte de los convenios que hacemos para poder acceder a la fabricación de los discos más baratos, también lo que hacemos es dar charlas para contar toda la información de lo que tiene que ver con los derechos de los músicos, derecho a autor, derecho a intérprete, derecho de productor fonográfico. Bueno, nos parece importante que en un nuevo modelo de músico tiene que conocer sus derechos para poder soñar y trabajar en derechos nuevos, ¿no? Claro. Como la Ley Nacional de la Música, que es un proyecto que venimos trabajando desde el año 2006, que es la creación del Instituto Nacional de la Música, así como lo tiene el cine, como lo tiene el teatro, pero de música. Te hago una pregunta, Adrián, ¿viste con todo esto que pasó con respecto a Beara? Nosotros también hace poquito estuvimos con una entrevista con Boris y nos contaba que, bueno, que la verdad que debido a este derrumbe y demás se complicó el tema de las bandas tocar en lugares. ¿Tenés idea cómo sigue esto, cómo está? Sí, después de lo que pasó en el boliche Beara hubo un movimiento muy importante de un grupo de música que se llama Músicos Convocados por la Música en Vivo, que llamó a una convocatoria frente a la legislatura porque bueno, después de lo de Beara, de vuelta se salió a cerrar indiscriminadamente boliches de música en vivo, a clausurar escenarios, y bueno, y desde la UMI mandamos una carta documento exigiéndole a Macri de que reglamente una ley que se llama Ley de Concertación Musical. La ley se había aprobado en el 2009 y no ha sido reglamentada. Después de todo ese revuelo que hubo en la puerta de la legislatura, donde también participó Leopoldo Federico, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Frenkel, bueno, nosotros también ahí participamos con la UMI, hasta Eve de Bonafini estuvo ahí apoyando el pedido, y finalmente tuvimos un encuentro con el ministro Lombardi, que se comprometió a reglamentar la ley, y nos juntamos varios sectores de la música, nos pusimos de acuerdo en la reglamentación y finalmente se reglamentó el 6 de diciembre. Bueno, claro. Es muy importante esta ley porque es una cantidad de dinero que va a ir para los lugares que son de hasta 300 personas, y en la reglamentación lo que dice bien claro es que los lugares que tocan en estos lugares que van a estar apoyados por esta ley, el arreglo con las bandas va a ser de 70-30, y después de esa ley, el sonido, las luces y el operador de sonido corren por cuenta del lugar. O sea que de esta forma se termina con la perversa situación de que los grupos paguen por tocar. Claro, sí. Entonces, bueno, es un logro muy importante para la música, y entonces tenemos que empezar a festejar esto y a trabajar, ¿no es cierto? Porque creemos que va a generar por lo menos 500 shows por fin de semana. Perfecto, sí, la verdad que las bandas, por lo menos las bandas independientes, necesitan lugares para tocar, y esto que vos contás es muy importante. Tal cual. Bueno, Cristian, última pregunta, ¿dónde se van a estar presentando? ¿Cuál va a ser los próximos fechas de recitales o eventos? Mira, nosotros ahora vamos a estar tocando el 28 y 29, vamos a estar el 28 en Quilmes y el 29 en el Roxy, ahí en el Roxy de Niceto. Bueno, entonces esos son los shows de fin de año que tenemos para el 2010. Está bien. Del 2010. La gente que, bueno, te quiere ir a ver, lo puede hacer entonces ahora en el Roxy y en Quilmes. Exactamente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Por compartir este espacio. Disculpa la hora, porque bueno, nosotros somos así muy nocturnos y nos gusta la noche. Está muy bien, hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Muchas gracias, Cristian, un beso. Chao, un beso grande para todos. Chao, gracias. Muy bien, and I'm Stone Temple Pl- Stone Temple Pilots Splash. ¿Me trae? ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Seguimos en Revolución Sonora y la consigna del día es: estamos llegando a fin de año y es tiempo de balance. ¿Qué fue lo mejor que te pasó? Podés contactarnos a través del 4309-470, a través del Facebook por Revolución Sonora y por mail a través de info@revolucionsonora.com.ar. Tenemos mensajes que nos están llegando a través del Facebook de Carla, que lo mejor que le pasó este año fue mudarse, independizarse, vivir solita. Florencia, que se reencontró con la familia y amigos que hacía mucho tiempo que no veía ni tenía contacto. Y le mandamos un beso muy grande a Florencia, una ex compañera de la primaria. Saludos a Florencia. También se contactó Javier, que también le pasaron cosas lindas, como descubrir el desodorante a bolilla. Ah, mirá qué copado. Ah, bueno, eso es lo mejor del año. Y ahora en verano. Estamos bárbaros. No, pero está bien, en verano que transpirás, ¿sabes cómo? La bolilla, si te va, si te resulta, un aplauso para Javier. Ay, chiqui. No. Claro. Lo único que no lo prestes. Porque... No. Y lo bueno es con un pelo en la bola. Por eso, no. Se contactó Fernando también y nos cuenta que cambió un departamento en 11 con trabas y pungas en la esquina por unos 0 kilómetro en Caballito, que es un lujo. Muy bien. ¿Es un lujo? Claro. ¿Es un bulo que dice? No, es un lujo, perdón. Claro, es un lujo. También se contactó Berenice, a una compa de Lizer, le mandamos un besote enorme a Bere. Y obviamente lo mejor que le pasó en el año fue haber entrado en el Lizer. Obviamente creo que para nosotras dos también, ¿no, Tita? Claro. Bueno, ya le contamos al comienzo del programa. También se contactó con nosotros Malena. Lo mejor que le pasó este año fue que el hermano pasara un mes en la Argentina después de 3 años sin verlo porque vive en España. Yo voy a decir una de las cosas que también me pasó a mí este año fue conocer Levitar. Es un lugar donde se va a levitar, así es. Bueno, eso estuvo muy bueno. No sé si la mejor cosa que me pasó en el año, pero una cosa muy buena que me pasó en el año fue conseguir a la productora de Revolución Sonora. Muy bien, a mí también fue una mejor que ponga un poco de oro. Y Clarisa dice que lo mejor que le pasó fue conocer al chileno. Dice que lo mejor que le pasó fue... haber conocido a Arturo. Le mandamos un besote enorme en Arturo. ¿Eh? No está en Chile. Se ve que no está en la casa escuchando y el chileno está en Chile. Pero bueno, lo conoció y eso fue lo mejor que le pasó. Muy bien. Porque pasa que me parece que esta chica Clarisa anda por todo el mundo. Conoce griegos y gente. Es verdad, argentinos. Amigos, todas muchas cosas. Mira vos. Es así. ¿Qué colecciona uno de cada país? Está perfecto, claro. Está bueno. Está bueno, porque, está me bueno. Gusta. Anotarlo. ¿No tiene algún huesito por ahí? Ahora le vamos a pedir a ver si tiene algo. También se comunicó Juan Gasola. Y dice también que lo mejor que le pasó este año es que Independiente sale a campeón de la Copa Sudamericana. Le mandamos un besito muy especial a Juan, un vecino mío, y también hoy lo conoció a Seba, ¿no? Está perfecto. Lo que pasa es que yo le diría que atesore el momento por las dudas que no se repita claro, muy seguido. No te pongas igual muy contento porque yo estoy esperando todavía eso, lo de River, a ver si River tiene alguna oportunidad. Estamos muy mal, pero bueno. Bueno, China fue testigo de un gran choque automovilístico. ¿Qué pasó? Bueno, chocaron 137 vehículos en un choque que, ocupó un tramo tan grande como 7 kilómetros. Había un montón de niebla y, bueno, por la niebla empezaron a chocar uno tras el otro, 137 autos. Encima el efecto trencino de autos. Claro. Yo creo que los chinos con los ojos chiquititos no se veían. Claro, no ven. Era imposible. Bueno, solamente 7 personas resultaron heridas, pero se destruyeron casi completamente 137 vehículos. Una especie quedaron de dominó. Arriba de otros sí. Autos. ¿Cómo manejan estos hombres? No sé, es que no pueden ver mucho. Son petizos que no llegan a los... A los frenos. Ya se encuentra a la venta el tercer disco del Indio Solari, se llama El Perfume de la Tempestad. El ex Redondito lanzó su nueva placa muy inspirada por sus seguidores luego de la separación de Los Redondos. El Indio, junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, lanzaron El Perfume de la Tempestad, un álbum que consta de 12 canciones nuevas con el sello inconfundible, obviamente, del Indio, ¿no? Quien está encargado de todos los detalles del trabajo. Si bien en un principio se rumoreó que el álbum sería doble y contendría varios covers, esto no es así. La placa se encuentra a la venta desde hace algunos días bajo el sello de DBN. Los arreglos son todos míos. Yo toco chapas, uso sonidos orgánicos y también utilizo cuerdas y brases. Los sintetizadores los aplico como sustratos muy debajo de las guitarras, declaró el cantautor, hoy como estamos hoy, ¿no?, a la prensa. Y tenemos en exclusiva el primer corte del disco El Perfume de la Tempestad por el Indio Solari. No se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la marea ayudará. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23 porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Escuchamos a Lino Solari con su tema Todos a los Botes. Ahí está. En el corte de su último disco. Arrancó Gran Hermano, la guerra, y hay guerra, parece. Esto fue el domingo arrancó, comenzó por Telefe, otra edición del programa, más conocido como El Gran Hermano. El rating lo ubicó como lo más visto del día con 23.9, que superó a este programa de este trío Midachi con 14.4. Son 20 personas que entraron en la casa dispuestas a llegar hasta el final. por los dichos. En el primer programa muchos de ellos creen estar prevenidos y dominar las tácticas y estrategias que deben desarrollarse para permanecer en la casa, las que incluyen alianzas, traiciones, sometimientos y liderazgos. En comparación a estos participantes deben... Seba se me ríe, pero es verdad, ¿viste? Esto... Yo no me río de vos, digo, ¿cómo puede ser que veamos esto nada más? Bueno, pero parece que no sé, Telefe apuesta a un monstruo, que es esto, Gran Hermano, y bueno, ya hay quilombo, ya hay bardo, ya aparecieron videos, el famoso David Bisbal parece que se comió a Ricardo Ford, hay video, bueno, no sé. O sea, ¿nosotros pensábamos que nos íbamos a liberar de Bailando por un Sueño? No. Es así, no. Tenemos Gran Hermano para el verano. Bueno, por lo menos yo pensé... Yo dije, bueno, no le voy a dar más a Ricardo Ford, me quedo sin nada. Ahora por lo menos voy a tener a los de Gran Hermano para darle un poco... Para castigarlos un poco, claro. Para castigarlos un poquito. Bueno, y estamos con la columna deportiva. No es una columna, es un chico, ¿no? Y es un amigo también. Se llama Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. ¿Cómo estás, Buenas Esteban? Noches, amigos, compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Bien, bien. Apoyo plenamente a Sebastián. Buenas noches, Sebastián, con lo que dice, ¿eh? Certero en sus palabras, ya me harté de Gran Hermano y empezó hace pocos días. Es verdad. Y esto no es nada, Esteban, falta un montón. Y nosotros tenemos un montón para dar acá. Es verdad. Le van a dar, y a los que van a dar mucho en Brasil puntualmente son a los del Inter de Brasil, que han perdido con la invasión de Congo. Sí. Un torneo que está preparado, ustedes saben, para que juegue el campeón de la Champions con el campeón de la Libertadores. Bueno, el Inter de Milán hizo su parte, ganó hoy con gol de Pupi Zanetti y Milito al Seongnam, Corea. Pero el equipo brasileño, campeón de la Copa Libertadores, el torneo más importante de América, se quedó afuera. Oh. Va a jugar por el tercer puesto y eso, sí, imagínense, los brasileños no lo pueden creer. ¿Qué va a ser? Una pena. Y bueno, también, claro, encima para ellos es como insoportable. Exactamente. Una noticia que tiene que ver con el ámbito local es que escapa el ex de T de River, esta persona que a veces insulta un poco, que es una sabiduría notable, pero que dentro de la cancha se le escapa algún insulto, va a ser el técnico de Gimnasia de La Plata. Ah, recordemos, mira, que Gimnasia está en una situación crítica y probablemente vaya a pelear por el descenso. Veremos cómo reacciona Ángel Capa, que aparentemente va a ser entre sus líneas al mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Ah, sí. Esto está por verse, sería un envío anímico muy importante para la gente de La Plata si el mellizo se puede sumar. Viene a entrenar. Veremos qué pasa, a ver si ingresa una vez por todas o no a este plantel que está golpeado, dolido. Ah, pero no está confirmado igual. Pero es muy probable que sí. Claro. Por otra parte, ustedes sabrán, JJ sigue en River, el envío anímico del Superclásico le ha dado una posibilidad grande para ser técnico de River. Y algo que yo sé que a ustedes les encanta, sí, tiene que ver con el fútbol, pero también con el amor. Sobre todo a Liliana y Cintia. Sí, ay, nos gusta. Hay rumores, y esto con respeto, por supuesto, para nuestro queridísimo Marcelo Bielsa, pero se lo ha ligado con Michelle Bachelet. ¡No! ¡Ay, ¡ay, no! ¡Por Dios! La expresidenta admitió ante un canal chileno que con el técnico rosarino tuvo mucha fantasía. ¡Ay, no, no, pero no me digas eso, porque te juro que yo me imagino cosas... ¡Qué espanto! Me dan un poquito de náuseas. Présteme atención, Cinta dijo, tuve como ganas de algo. Largó la expresidenta de Chile, referido a este emblemático Marcelo Bielsa, que quién sabe que se pega una vuelta por el fútbol argentino. Ay, por Dios. Bueno, nos quedamos entonces con esta impresión. No fue muy agradable igual, pero sé bueno. Sé que les he robado una mueca de sonrisa. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Te vamos a escuchar y te esperamos el miércoles que viene, ¿sí? No tenga duda, compañera y amiga. Saludos a todos allí y a toda la audiencia. Muchas gracias, Esteban. Bueno, un abrazo fuerte. escuchando los Guns N' Roses con Anything Goes. Y ya estamos en comunicación telefónica con Mariano Fabricante. Buenas noches, Mariano. Hola, buenas noches, Cintia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Arrancando con lo que es la agenda de esta semana, sí, te cuento que estamos terminando, como todos saben, un año que estuvo llenísimo de música. Hubo muchísimos shows, muchos inesperados, sobre todo para gente como nosotros. Me acoplo a eso, que la verdad que me agarró en muchos momentos de sorpresa, que vinieron bandas tremendas. Bueno, para no ser menos, esta semana está también plagada, minada de música. Pero antes de empezar con la música, les voy a contar un dato que está muy bueno, que es sobre un ciclo de cine de autor, el ciclo de cine de autor 2010, que se está proyectando, se está dando en la Alianza Francesa. Esto queda en Córdoba 946, Córdoba muy cerca de la Avenida 9 de Julio, y va hasta el viernes 17, inclusive a las 20 horas. Así que para los que son cinéfilos, como yo, les recomiendo que puedan pasarse por la Alianza Francesa, Córdoba 946, para ver el ciclo de cine de autor 2010. Ahora sí, empezando con lo que es la música, el jueves 16 de diciembre a las 21 horas otra vez se presenta el ex líder de la Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, en Niceto Vega 5510. Y el jueves, para quienes quieran ver algo internacional, pueden acercarse hasta La Cigal, que queda en 25 de mayo 597, y ver a Rubin y los subtitulados. Ese me gusta, más Joel López, que es de España, y Tulsa, que también es de España. Sí, está bien bueno. La Cigal, sí. ¿Vos te gusta La Cigal? Sí, ¿no? A mí me gusta, yo soy muy habitué de ese lugar. Claro, y yo lo sé, Ahora, yendo a algo un poco más rockero, para los que quieren rockearlo un poquito más, el viernes 17 de diciembre a las 23.50, no me pregunten por qué es a las 23.50, bueno, pero es a partir de las 23.50, en Groove, que es Santa Fe 4389, van a poder disfrutar de un espectáculo de Las Pelotas. Van a estar dando un show ahí, en muy cerquita de la Plaza de Plaza Italia. Sí. ¿Sí? Santa Fe 4389, eso quise decir. Y para el fin de semana, el sábado 18 de diciembre, quienes quieran ver algo con entrada libre y gratuita también, que no es menor, no es un dato menor, pueden acercarse hasta la plaza de Palermo Viejo, que queda en Costa Rica y Armenia. Quienes circulan por el barrio de Palermo la deben conocer bien. Esto es el Festival Buen Día. El Festival Buen Día van a tocar una gran cantidad de bandas, entre algunas de ellas Leo García, Mikael Mike, Les Mentets, entre otros. También generalmente durante el Festival Buen Día se dan otro tipo de eventos, bueno, también, otras performances. Y para tener un poco más de información, esto es de 12 a 24 horas, o sea, arranca a las 12 y termina a las 24, a la medianoche. Perfecto, o sea que hay un poquito de todo, toda la gente tiene para elegir, ¿no? Exactamente. Y para la semana que viene, con un momento de relax y chill, pueden ir a ver a la trastienda a Los Cafres, que van a estar tocando a las 22 horas, sí, ahí en Balcarce 460. Ahí te puedes tomar una cervecita o, bueno, lo que vos quieras, ¿no? Y te relajas, lo que vos quieras, claro. Sí, para empezar la semana bien, ¿no? Claro. Con un poco de ritmo, con un poco de good vibration. Bárbaro. Y relajarse un poco. ¿Cómo? Y relajarse un poco, digo. Y relajarse, y sí, para empezar, viste que los lunes para alguna gente, así como los domingos, son medio traumáticos. No. El domingo, fíjate que no te tiré nada porque el domingo descansó. Claro, obvio, hay que descansar recuperar de fuerzas para el lunes. Exactamente, y entonces el lunes, como ya estás medio deprimido, porque ya, digamos, tomaste un poco de fuerzas, pero te agarró el lunes, te golpeó así en la nuca, te dio un gancho a la mandíbula y decís, uff, el lunes se me hizo difícil. Entonces te vas a ver a la trastienda, a Los Cafres. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Nos vamos a escuchar el miércoles que viene, así que te esperamos con más información de la hoja de ruta. Cómo no, así será, hasta el miércoles que viene. Un saludo grande, Mariano. No tenemos más tiempo, los ganadores son Germán de Lanús y Clarisa de Palermo. Un beso muy especial para Juan, para Marcelo, para Micaela y todos nuestros oyentes que se comunicaron a través del Facebook. Un beso muy grande para todos. Gracias a todos, nos vemos el miércoles que viene a las 11 de la noche. Esto fue Revolución Sonora. ...24 horas online... ...todos los contenidos... ...todos tus sonidos... ...Conexión Abierta... ...la radio de la Universidad Abierta Interamericana... conexionabierta.com.ar, una nueva forma de escuchar la radio.